cuando he bajado abajo y he visto a todos los niños, he estado a punto de decirle a Vélez, la catequista, Vélez, tenemos que avisar al cielo para que cierren la puerta porque se les han escapado 9 ángeles. La verdad es que estaban realmente pues esplendorosos, como ciertamente pues lo están sus almas después de prepararse durante 2 años para este momento. Porque eso es lo que de verdad importa. Yo hoy, que pues he visto un trozo mientras almorzaba al mediodía de la boda, pues después pensaba, ¿cuántas de esas personas que estaban en un templo, que estaban en una ceremonia religiosa, realmente eran conscientes de que allí estaba Dios, de que estaban orando a Dios y estaban concentrados en ello? Pues no voy a decir que nadie, porque no es así, no es así. Había gente allí que me consta que era muy religiosa, por decir un nombre que es tan conocido que no digo nada que no sepa la gente, Fabiola, persona de grandísima oración y que seguro que desde el mismo momento en que entró en la catedral se puso en la presencia de Dios todo el tiempo. Por lo tanto, pensemos, ¿cuánta gente en esa ceremonia estaría realmente en lo que tiene que estar, lo religioso? En que era una acción de litúrgica hacia Dios. Pues lo mismo aquí, aunque esta sea más pequeña, también aquí, sin querer, podemos despistarnos y hacer que lo accidental nos distraiga, no estemos centrados en lo esencial. Y ese es un gran peligro que todos nosotros, sobre todo vosotros, los 9 niños que vais a recibir la comunión, pues tenéis que estar más atentos. Desde luego, si la ceremonia de esta mañana, con toda esa pompa, ha sido esplendorosa, total, por el hijo de un rey de la tierra, aquí está el rey con mayúsculas, el rey de reyes, Jesús, Dios. Y por lo tanto esto es mucho más importante. Habrá más pompa allí, más esplendor externo, pero al que vais a recibir hoy en vuestra primera comunión es al rey, ante el cual no solo el príncipe ni su padre, sino todos los reyes de la tierra, como dice el Salmo, se arrodillan. Fue un Salmo compuesto hace muchísimos milenios y hoy día lo habéis cumplido. Se extendió el mensaje del Mesías por todas partes y así ha sucedido. Todos los reyes de la tierra se arrodillan, se postran ante él. Y por lo tanto, aunque os cueste a veces entenderlo, porque nosotros los seres humanos nos fijamos más en lo visible que en lo invisible, haced un esfuerzo con vuestra fe y pensad, lo de aquí ahora es mucho más importante. La recepción que voy a hacer en mi corazón a él, con mayúscula, es algo que es incomparablemente superior. Y todos los que estáis aquí, que seáis cristianos, la mayoría, pues estuvisteis en este momento. Y también vosotros recibisteis a él. Lo que pasa es que después en el mundo se escuchan otras voces, no solo la de Jesús. Y a veces pues uno se despista, como en esta ceremonia se despista, no digo que uno sea malo, pero se despista y al final acaba completamente metido en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales. Pero al final, cuando las almas queden desnudas de los cuerpos, al final se verá lo que cada alma era. Y eso es lo que empezáis a construir ahora, a esta edad. Si ahora empezáis a ser buenos, hombres rectos, justos, pues así seguiréis toda la vida. Cada vez será más difícil desviaros. El que ha sido bueno, el que ha estado centrado en las cosas de Dios, el que ha cumplido los 10 mandamientos durante 50 años, difícilmente se va a torcer, incluso 40 años. Pero ahora, en la edad que estáis, todas las posibilidades están todavía abiertas. Y por lo tanto es ahora cuando más conviene, pues, que escuchéis la voz de Jesús que os habla en la oración. Desde luego, yo a los invitados, al resto de invitados, les puedo asegurar que, contrariamente a lo que la gente piensa, de que los niños en la primera comunión pues no se enteran y que no van a los religiosos sino solo a los juguetes o cosas así, les puedo asegurar que no, que los niños van plenamente conscientes de lo que es este momento, de lo que es la fe, de lo que son lo recto, de lo que deben evitar, y que la viven intensamente, aunque no nos lo parezca. Es un motivo de conversión para los mismos niños, que hasta ahora, normalmente, casi todos, hay excepciones, pues habían vivido una vida más bien natural, y de pronto se les habla de lo sobrenatural, de la conciencia, de la recompensa eterna, etcétera. Es un momento de conversión para ellos, también para padres. Cada año vemos como un cierto número de padres, pues a partir de la primera comunión de sus hijos, siguen yendo a misa todos los domingos, gente que antes no iba. Es un motivo de conversión. Estas cosas pueden parecer meramente protocolarias para el que, pues, a veces está un poco alejado de la religión, pero yo, incluso a esas personas que puedan estar aquí y que piensen eso, les aseguro que detrás de todo esto hay una conversión, hay una llamada de Jesús a cada uno en concreto, a cada uno, e incluso también a todo el mundo. También nosotros, los párrocos, sabemos después, a la hora de hablar ya personalmente con personas, personalmente con gente de otras parroquias, tal, y uno le dice, bueno, ¿y usted cómo dio este cambio tan grande? Pues a veces fue una primera comunión, un entierro, algo que le tocó el corazón y dijo, es verdad, tengo que empezar a enderezar mi vida, tengo que empezar a llevar ese camino de la virtud que he abandonado desde los 10 años, o 11, 12, quién sabe. Hay gente que no, por supuesto, pero hay gente que sí. Eso es lo maravilloso de una primera comunión, que hay de todo, y es un momento en el que Jesús habla, del mismo modo que cuando estaba en Palestina hace 2000 años, también hablaba en situaciones como estas a todos. Unos lo escuchaban, otros salían tranquilamente y otra vez de vuelta a las cosas del mundo. Pero al final el mundo se acaba. Incluso cosas maravillosas como las de esta boda de la mañana, pues acordaos, dentro de 20 años, decir, pues es verdad, el párroco ya nos dijo, acordaos de dentro de 20 años de esta boda y veréis, sic transit gloria mundi, así acaba la gloria del mundo. Todo pasa. La vida es como una flor de heno que se agosta. Ahora mismo están verdes los campos, completamente verdes, llenos de flores, una maravilla. Pero pasad por aquí dentro de simplemente 4 semanas y el cambio es impresionante, impresionante. Pues la vida es lo mismo. Cuando uno está a esta edad, uno dice, es algo eterno. Y sin embargo, ya a esta edad debemos los adultos sembrar en ellos el mensaje de la religión, porque ahora es el momento de enderezar nuestras vidas, es el momento de empezar a pensar en el bien, en lo sobrenatural. Pues nada más, que todos vosotros, cuando recibáis a Jesús hoy, de verdad os concentréis totalmente dentro de la casa, que es vuestro cuerpo, donde Él ha entrado, y allí habléis directamente con Jesús, sin que nada os despiste, porque por primera vez entrará Él corporalmente, la Sagrada Eucaristía, lo más santo que tiene la Iglesia, en vuestros corazones. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo.